Estamos estudiando historia de la iglesia antigua, resumen. Este es el tercer capítulo del curso y hoy vamos a conocer cuáles fueron los acontecimientos sobresalientes y las causas por las cuales el cristianismo creció tan rápidamente durante el primer siglo. Entonces, hubo varios factores que determinaron la expansión acelerada de la fe cristiana en el primer siglo de la historia. Y en este capítulo vamos a darle atención a 8 acontecimientos importantes para la iglesia en el siglo primero y después las razones por las que creció tan rápido. Entonces, en el primer siglo vemos 8 acontecimientos importantes que vale la pena recalcar. Número 1, Pentecostés, Hechos capítulo 2, año 33. Es el día en que nace la iglesia. Es el día en que el Espíritu Santo desciende y bautiza a los creyentes después de la predicación de Pedro. Dios honra su palabra, Dios honra al Señor Jesucristo, su Hijo, añadiendo en un solo día más de 3,000 personas a la fe. ¿Está claro? Acontecimiento importante del siglo I. Segundo, la conversión y el ministerio de Saulo de Tarso. Ya mencionamos Hechos capítulo 9 y a partir de ese capítulo, el resto del libro de los Hechos, una narrativa del progreso de Pablo, del progreso del cristianismo bajo el ministerio de Pablo. Desde su conversión en el año 35 más o menos hasta su muerte el año 68, Pablo se convirtió en el diseminador más eficaz del cristianismo por el mundo. Gracias a sus escritos fue garantizado que la fe se consolidó y se multiplicó entre las generaciones por venir. Número 3. La predicación de Pedro y la conversión de Cornelio, algo de esto mencionamos en el video anterior. Fue la inauguración formal de la entrada del Evangelio al mundo de los gentiles por la conversión de este hombre romano. 4. El Concilio de Jerusalén. Después, como reacción a la conversión de muchos gentiles, en Hechos capítulo 5 vemos cómo los líderes de la iglesia de aquel entonces afirmaron que es solo por gracia mediante la fe y no por obras que se recibe la justificación y la salvación. Este fue un evento determinante para todo el mundo. ¿Por qué? Porque se demostró bajo el liderazgo de estos hombres llenos del Espíritu Santo que la fe de los judíos convertidos a Cristo y la fe de los gentiles, de los no judíos convertidos a Cristo, era la misma. No se requería convertirse al judaísmo para ser salvo, solamente convertirse a Cristo. ¿Me doy a entender? Número 5, la primera persecución formal por parte de un emperador, que fue la de Nerón, en el año 64. Fue una intensa persecución que sucede en la ciudad de Roma y sus alrededores por la locura de ese hombre, la megalomanía de Nerón, tal y como fue registrado incluso por historiadores no cristianos, que dicen que el hombre estaba loco. Número 6, la destrucción de Jerusalén. El año 70 después de Cristo, finalmente, hartos los romanos de los judíos que causaban revueltas, el general Tito va a la ciudad de Jerusalén, la conquista, la crema y destruye el templo. No deja piedra sobre piedra, tal y como Jesús lo había profetizado. Esto tuvo 4 resultados importantes. Número 1, la nación de Israel desapareció como entidad política en ese año y no volvió a existir como tal hasta el año 1948, el día 15 de mayo. Eso es algo increíble en la profecía bíblica. Segundo impacto de la caída de Jerusalén, la iglesia cristiana que estaba en esa ciudad, que había sido la madre de todas las iglesias, es por primera vez dispersada completamente. Bueno, ya se había mencionado que en el libro de los Hechos capítulo 8 que habían sido dispersados los cristianos, pero estamos hablando de varias décadas después. La iglesia de Jerusalén, la primera que se fundó en el mundo donde nace el cristianismo, pierde su preponderancia. Número 3, tercer resultado de la caída de Jerusalén, otras iglesias locales comienzan a competir por ser el centro del nuevo cristianismo mundial. Entre ellas se menciona Antioquía de Siria, donde salieron los primeros viajes misioneros de Pablo, Alejandría en Egipto, obviamente Roma, la capital del imperio, y la ciudad de Éfeso, donde muchos de los libros del Nuevo Testamento se produjeron o se dirigieron. ¿Me doy a entender? ¿Dónde se escribió el Evangelio de San Juan? En Éfeso. ¿Dónde se escribieron las tres cartas de Juan? En Éfeso. ¿A dónde se mandaron las dos cartas de Timoteo? A Éfeso. ¿La carta de los Efesios? A Éfeso. ¿El Apocalipsis a dónde se mandó? A Éfeso. ¿Captan eso? Muy bien. Esos cuatro fueron centro preponderante. Luego, cuatro. Cuarto resultado de la caída de Jerusalén, las autoridades romanas se dieron cuenta finalmente que el cristianismo y el judaísmo no eran la misma cosa. Antes de eso para ellos eran, ay, esos judíos y sus problemas. Pero ahí dicen, no, ¿sabes qué? Esto es otra cosa. El cristianismo es otra cosa. Ahora sí les quedó bien claro. ¿Me doy a entender? En todos lados del imperio. Ya lo sabían desde antes. Desde Claudio, más o menos en el 54 después de Cristo, él expulsa a los judíos de Roma porque dice, no sé qué pleitos traen estos con por causa de un tal Cristo. Dijo, saquen a todos los judíos de Roma. Él no sabía de qué se trataba el pleito entre judíos. Pero después que muere Claudio, regresan los judíos a Roma. Nerón en Roma dice, estos cristianos son otra cosa, estos son los causantes del problema. Y los inculpa. Pero ya en el 70 queda clarísimo. Queda claro que los judíos y los cristianos eran dos cosas diferentes. Y entonces los romanos empiezan a tener desconfianza de los cristianos. ¿Me entienden? Número 7, la persecución de Domiciano, año 95. La segunda persecución oficial contra el cristianismo. ¿Cuál fue la primera? Nerón. La de Nerón. Gracias. Su alcance fue regional en Roma y en Asia Menor. Pero sentó un precedente en contra del cristianismo, ya que se castigó a los cristianos con la muerte. Se confiscaron sus bienes, se les apresó. Esta fue la persecución que puso a Juan el apóstol en la isla de Patmos. ¿Está claro? Y el octavo acontecimiento relevante del siglo I para la historia de la iglesia fue que el canon del Nuevo Testamento se cierra. Fue completado el canon del Nuevo Testamento, ya lo habíamos mencionado, en la introducción, los 8 eventos importantes en la historia de la iglesia, los primeros dos suceden en el primer siglo. ¿Cuáles fueron los primeros dos? 8 eventos importantes en la historia de la iglesia completa. ¿Cuáles eran los primeros dos? Año 33, nacimiento de la iglesia. Año 96, cierre del canon. ¿Ok? En aquel tiempo fueron 8 eventos de toda la iglesia. Estos son 8 eventos del siglo primero. ¿Está claro? Muy bien. Así pues, hemos visto estos eventos importantes del siglo I. Ahora hablemos de las razones. Las razones de la rápida expansión del cristianismo se pueden mencionar en dos categorías. Las razones históricas y las razones espirituales. Empecemos con las causas históricas del crecimiento del cristianismo. Las causas históricas, número uno, la infraestructura de caminos y de leyes romanas. El imperio romano, como ninguno, se ocupó de construir carreteras para que hubiera una circulación de sus tropas militares con prontitud, sin tener que estar batallando de cortar maleza, derribar bosques y abrirse brechas entre los cerros y los valles. Con el sistema de caminos romanos se agilizó la comunicación y el traslado de un lugar a otro. Esto aceleró que el cristianismo creciera. ¿Me doy a entender? Número dos, de las causas históricas, la cultura griega. Aunque los romanos gobernaban políticamente, los griegos dominaban culturalmente el mundo antiguo. Así que a través del idioma griego que se hablaba en todo el mundo, como hoy en día usamos el inglés norteamericano, en aquel tiempo el griego común o el griego koiné era el idioma universal. Tú podías hablar tu dialecto regional, pero al hablar griego te comunicabas con todo el mundo. El Nuevo Testamento se escribe en griego y los apóstoles salen y predican y entonces el Evangelio corre muy rápido. ¿Me doy a entender? A nivel internacional. Tercera razón histórica, la religión judía fue una religión que tenía locales, sinagogas en casi todas las ciudades principales. Así que los primeros cristianos iban de sinagoga en sinagoga, ciudad por ciudad, país por país, predicando el Evangelio, y en lo que los judíos se daban cuenta que era una religión, por así decirlo, nueva, ya habían predicado. Ya se convirtieron, 2 o 3. La cuarta causa histórica, las persecuciones. Cuando tú persigues a alguien, la persona esa no se quiere morir. ¿Qué hace? Huye. La diferencia es que los cristianos, cuando eran perseguidos por su fe, no dejaban su fe, dejaban su residencia, dejaban su domicilio, pero se llevaban su fe. Y en Hechos 8 vemos cómo, aunque ellos eran perseguidos, dondequiera que iban, iban predicando sus creencias. ¿Está claro? Otra causa histórica, la última que vamos a mencionar, es la prioridad urbana. Es decir, había grandes centros urbanos ya en el Imperio Romano. Así que los cristianos, cuando iban a predicar, diario iban, siempre procuraban llegar a los centros urbanos, donde era fácil diseminar entre diferentes subculturas el mensaje cristiano. ¿Está claro hasta aquí? Entonces, todas esas cosas facilitaron la rápida propagación del cristianismo. Pero espiritualmente, ¿qué causas podemos mencionar? En primer lugar, en Hechos se nos dice claramente, el Señor Jesús le dijo a sus discípulos antes de su ascensión, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y serán testigos míos en Jerusalén, en Judea, en todo Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El capítulo siguiente, el Espíritu Santo desciende conforme a lo prometido por el Señor y entonces lo que vemos en el resto del libro de los Hechos es el cumplimiento de esa promesa. Como hombres guiados por el Espíritu Santo, Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 3 y 4, bueno, así sucesivamente, Hechos capítulo 10, Hechos capítulo 13, el Espíritu Santo llevando el Evangelio a través de hombres obedientes. ¿Está claro? Segunda causa espiritual, la iglesia predicaba el mensaje que satisfacía. En un mundo donde más de la mitad de los pobladores eran esclavos, subprivilegiados, sin privilegios de hecho, entonces llega un mensaje con una esperanza de liberación. En un mundo castigado con la culpa y el pecado, llega un mensaje de perdón. ¿Entienden? Un mensaje verdadero, el mensaje de Dios. Tercera causa espiritual, la iglesia utilizó una metodología efectiva. ¿Cuál? Todos predican, todos evangelistas, no nada más sus líderes. ¿Me voy a entender? Entonces, ¿imaginan? Pues esto facilitó la diseminación del evangelio. Y esto fue ordenado por Dios, ¿no es cierto? ¿Qué dijo Jesús antes de ascender? A sus discípulos todos, que fueran a ser discípulos. Después, por último, la iglesia tenía una vida de amor y de santidad. Esto era un magneto garantizado en medio de una sociedad lastimada y corrupta. Un mundo lleno de esclavitud, de abuso, de violencia, de asesinato, de desintegración, y llega un mensaje de amor. En seres humanos que respiran y transpiran la necesidad de amar y ser amados. Y llega la religión del amor. ¿Me entienden? Porque Dios es amor. Entonces, era imposible que el cristianismo no creciera. ¿Me doy a entender? Ahí vemos, pues, las principales causas y los principales eventos del siglo I. Antes de dar cierre al primer periodo de la iglesia antigua, dijimos hay tres periodos dentro de la iglesia antigua, no confundan los periodos con las etapas de toda la iglesia, de toda la historia de la iglesia, dijimos son la antigua, la medieval y la moderna. Dentro de la etapa de la iglesia antigua, tenemos el periodo de la expansión, el de la supervivencia y el de la supremacía. En este punto hemos terminado de ver la expansión de la iglesia en el primer siglo. Estamos ya listos para ver la supervivencia, pero antes de eso vamos a hacer un repaso de los distintivos de la iglesia al final del primer siglo. Pero eso va a ser el objetivo de nuestra próxima clase. Ahí nos vemos.